Leo, el sol, tu regente, ha entrado en Aries y esto es energía de fuego que te dará muchísima marcha. Venus estará acompañando a tu regente y a partir del 4 de abril lo hará Mercurio. Sin revaloración no hay nada que hacer, quédate con esto en tu cabecita. Así que ha llegado el momento de reciclarte a nivel personal. Esto es un cambio sustancial en todo lo que consideras altas metas en la vida. La profesión requiere de nuevas técnicas, porque habrá cambios sí o sí, algo que hará que el estatus o tu imagen pública tenga variaciones. Puede tratarse de publicaciones, promociones o asuntos legales que hay que proyectar con un nuevo sistema para que perduren en el tiempo. Marte, a partir del 23 de abril, entrará a tu espalda, así que cuídate de enemigos ocultos, aunque también te dará la opción de liquidar asuntos que ya te han desbordado. La economía trae cambios y depende de ellos enfocarás nuevas formas de administración que también influirá en compromisos con pareja, socios. Meses en los que te plantearás qué relaciones imponen una cierta autoridad y desde mediados de mayo podrás plantearlas de otra manera para que te aten menos. El nuevo solsticio en junio viene con un final de ciclo importante para que tu cumpleaños lo comiences con nuevos roles. Por eso, el desafío estará en implantar sueños que, aunque traigan algún reto en tus altas metas, puedan darte el éxito que deseas. Los eclipses a finales de mayo y principios de junio te pondrán encima de la mesa decisiones sobre lo que quieres para el futuro.